Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos cada semana la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Lo hacemos en Frontera Radio, en Jerez, en la emisora comunitaria. Pero también nos podéis escuchar pues, en muchos sitios, a través de Onda Jerez Radio, a través de burbujamodulada.com, en Argentina, a través de la plataforma de iVoox, de iTunes. Bueno, hay miles de maneras de escucharnos, ¿eh? También a través de nuestra página web, www.unpuntoazul.com, en la que también nos podéis escuchar en directo. Nosotros hacemos el programa en directo los jueves a las 9 de la noche, hora peninsular española. Estamos todavía con el horario de invierno, es GMT más 2. Pues bueno, que nos podéis escuchar cuando queráis luego, ¿eh? Saludos de Alfonso Saborido, Salado, del Cristal para adentro, no es mi apellido, que estoy dentro en una pecera. Y del que está para afuera, abro los micrófonos, que ya tenemos a nuestro compañero sentado ahí, José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas Manuel noches. Jiménez del Barco. Buenas. A Luis Misoto. Buenas. A Miguel Soto. Buenas. Y David Chacón. Hola. Miguel Soto viene como decaído, se escucha un voz. Cansado. Cuéntame más. Pues bueno, cansado por el trabajo. Ahí va. No por la astronomía, porque ya. El fin de semana pasado salimos, pero bien poco hicimos también. Poquito a poquito. Empezó a salir nubes altas y bueno, yo al final terminé por venirme sobre la 1:30. Uh-huh. José Luis se vino sobre las 4:20 o por ahí, ¿no? Yo tardé más porque tenía programado unas fotos y yo hasta que termine. Yo no recogí. Os aconsejaría que sin previa autorización del compañero, no dijerais a la hora que volviste. Porque puede ser claro. Que haya dicho en casa. Es que, entonces, claro, no cuadran. Lleva razón, pero vamos a ver. ¿Sé de quién estoy hablando? Claro. Uy, eso. Claro que sí. No ponga usted la mano en el fuego por nadie, don Miguel. Hay que ponerla. No, yo sí la pongo por mis amigos. Sí. ¿Vale? Yo no pongo la mano. Es que son pocos. Sí. Entonces, bueno. La puedo poner. Yo le vi el mensajito que puso usted en uno de los nuestros canales de comunicación y es verdad, ¿eh? Cada vez se tienen menos y mejores. Exactamente. Es que así. Con la edad, cada vez tienen menos amigos. Pero mejores, bueno, en los que puedes confiar. Van quedando los buenos. Y siempre. Si he metido la pata, pues él se la ha buscado. Bueno. ha metido usted la pata, compañero. En el público tenemos a nuestro compañero Luis María, al que intentaremos provocar para que intervenga. O sea, habrá que pincharlo a un tema. Yo sé cómo. Sí, tú sabes. Bueno, pues ya está. Bueno, pues vamos a comenzar. Y me voy a poner la gafa porque comienzo yo. A ver. Pom, pom, pom. Bueno, tenemos que saludar. Vamos, es que tengo unos montones ya de saludos pendientes. A un chico que nos escribió, un chico peruano que nos escucha, que no recuerdo el nombre ahora, que nos escucha desde Japón. Tenemos a otro chico que nos ha saludado desde México, ¿eh? Tenemos a otro amigo que nos ha escrito más cerca, cerca. Vaya andando, ya ves, de San Sebastián de los Reyes en Madrid, que luego hablaremos de una cosita que nos ha preguntado. ¿Qué más gente nos ha escrito? Bueno, nos han saludado desde muchos sitios. Y tenemos también algo que os voy a comentar ahora, que nos han saludado también a través de Twitter. Wilson Argüello, desde Colombia. Y yo escucho un teléfono, o es mi cabeza, el teléfono allí de la oficina. Se escucha un teléfono de fondo, sí, pero no es de aquí. Bueno, pues ha escrito en su blog, que se llama como él, wilsonargüello.com, y disculparme por la voz, con la alergia, que hasta octubre han dicho los alergólogos que vamos a tener alergia, pues en su... ¿Quién me hace el favor de cerrarme la puerta, por favor? Yo. Porque me pongo nervioso yo con el... Soy hombre, tengo una neurona sola, y cuando me llegan estímulos de otros lados me pongo nervioso. Bueno, ha escrito en su blog, que se llama, como su nombre, wilsonargollo.com, pues un artículo sobre los 15 mejores podcasts sobre ciencia en español, y nos ha incluido a nosotros, con lo cual nosotros pues estamos agradecidos de que nos tenga en cuenta, ¿no? Si no nos llega a meter, no cuento nada. No es broma. Pero yo creo que... yo conocí algunos podcasts de astronomía, pero creo que es interesante que lo diga, porque son otras alternativas, ¿no? No siempre vamos a estar con Sota Caballo Rey. Por ejemplo, voy a decir los programas. El orden es totalmente aleatorio. No quiere decir que uno sea mejor que otro. Astronomía y algo más. Trata de todos los temas de la astronomía desde un punto de vista práctico, ¿eh? Y cuenta el detrás de la escena de la astronomía, cómo funcionan los instrumentos astronómicos, cómo se manejan los datos y tal. Empezó en 2015 y tiene un complemento en YouTube con un canal que se llama Astroblog con V. El país es Chile y el autor Ricardo García. La página web astroblog.cl. Luego ciencias.com. Que bueno, aquí hay una emisora online que continuamente está haciendo podcast de ciencia, y tienes pues Ciencia Fresca, Vanguardia de la Ciencia, Kilo de la Ciencia, Hablando con Científicos, Ciencia Extrema y Cierta Ciencia. Súper entretenida esta web. Luego, esta la había escuchado yo alguna vez, La Guardilla 2.0, Noticias y Notas Científicas contadas con un poco de humor. guardillapodcast.com, ¿vale? Luego, Coffee Break, Señal y Ruido, tertulia dirigida a oyentes de nivel intermedio. Mezclan actualidad científica con entrevistas muy bien llevadas. De España, y se llama señalyruido.com. Supongo que será señalyruido.com. Ya sabía el problema que hay con la ñ. Bueno. Hay otro que se llama Chanchitos. Tres duros de la divulgación científica se reúnen para traernos ciencias de la buena, con un estilo muy particular. Aparece este año, bueno, la conocéis, Clara Grima, es la que lo lleva, ¿vale? treschanchitos.wordpress.com. Un punto azul. Servidores de Dios de la Patria de Usted, que somos nosotros. ¿Y qué subtítulo tenemos? Pues mira lo que voy a decir. Hablan de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio con algo de estilo radial, pero ameno. Sus participantes son de la Asociación Astronómica Jerezana Magallanes. Hombre, estilo radial tenemos porque es que esto es una radio. Estilo radial. Es que el otro día nos decía Montes de Oca, nuestro compañero Marcos Montes de Oca, autor de la música del programa, que deberíamos tomar más estilo podcast que no de radio. Bueno, es que estamos haciendo radio. Esto surge como un programa de radio. Que inevitable, vamos. Lo que pasa es que luego lo emitimos como si fuera un podcast, pero esto es radio. Ajá. Y lo hacemos en un estudio de radio. O sea, pues claro, pues normal que tengamos estilo radial. Y me pongo los anteojos otra vez. Luego, este otro programa, que este sí lo he escuchado, yo lo he escuchado alguna vez, se llama Geocasaway, podcast sobre geología y ciencias de la Tierra. Este es de los que engancha, un podcast muy bueno, desde España y desde El Salvador. Luego, El Cinturón de Orión, otro programa de radio, que suelo yo traerme cuando venga de Granada para acá, me lo pongo, y es bastante bueno, también dedicado a la ciencia y a la astronomía, con Javier Almenti y Julián Barreno. cinturondeorion.com, podcast/podcast. Luego, de este hablamos hace no mucho, creo, El Gato de Turing, que también es un buen podcast sobre la actualidad científica y tecnológica, elgatodeturing.com. Luego tenemos, vaya, sorpresa, un podcast con fuerte marca femenina, de lo que yo continuamente me estoy quejando, donde tratan de culturizar a las masas sobre lo grande que es la ciencia. Con un estilo irreverente, llegan fácilmente a un público joven y ávido de saber científico. Este es un programa hecho para mí. Tienen unas secciones muy particulares, como por ejemplo, cuando la abuela habla sobre cine, televisión, y la sección adrede mal titulada Creo de qué. O sea, suena estupendamente. El país es Argentina. Y el nombre, el dominio, simpático. www.velociraptors.com.ar. Luego, Obsesión para el Cielo. Lo he escuchado desde México. y pues, por supuesto, de tema astronómico, obsesiónporelcielo.net. Luego otro podcast más científico en general, El Método, y es la página de Luis Quevedo, .org, desde los Estados Unidos, ¿eh? Conversaciones científicas y con invitados. Luego tenemos a otro podcast, ya queda un poquito, presentado por Oscar y Ana, con un tema central en cada episodio. Y lo que quiere es divulgar la ciencia en la sociedad. Universo Paralelo. Y la dirección es bloguniversoparalelo.blogspot.com.co. Y es desde España. Y ya los dos últimos, tenemos Catástrofe Ultravioleta, desde España también, catástrofeultravioleta.com, con este también conocido, dos autores muy conocidos, Javier Peláez, que en Twitter es arroba irreductible, y ¿de qué os reís? Estoy yo aquí hablando en serio, estáis riendo por los bajines, ¿eso qué es? Voy a tener yo que poner Catástrofe Ultravioleta. Estaros quietos. Y el otro hombre es Aberrón, es que tenía el micro abierto, ¿eh? Te lo digo. Y ya por último, me quedan unos cuantos. Desde el sur, este lo he escuchado alguna vez, Radio Cosmo Argentina, .blogspot.com.co, con Ricardo Sánchez, también programa astronómico. Ya tenemos también La Brújula de la Ciencia, un extracto de 10-15 minutos del programa de Radio La Brújula, de Onda Cero. Y bueno, pues hay ya algunos más que son discontinuados. Ah, bueno, el de Ciencia al Cubo, que esto lo escucho yo en Radio 5. Pues la página de wilsonargüello.com. Ahí está toda esta lista de podcast. Cuando os canséis de un punto azul, pues os podéis pasar a escuchar otro, ¿eh? Que no tenéis por qué estar obligatoriamente escuchando a nosotros. Estaría bueno, ¿no? Bueno, esto por un lado. Por otro lado, yo que tenía una pregunta para Lito. Bueno, para todos. Para Lito, para José Luis, que es lo físico, pero es palito, porque a quien le gustan estas cosas. José Luis, oye, José Luis tiene gustos muy parecidos, ¿eh? Ya lo creo. No, pero José Luis es más, lo veo yo más de aquí. Tú eres como más para allá. Sí, yo tengo un tirito dado. A José Luis le gusta más la química. Sí, sí. Sí. Yo a Lito lo veo, vamos a ver, a José Luis lo veo más como, ¿cómo diría yo? Como, a ver, no sé, más formal, sí, ¿no? Un maestro, lo más como, práctico, más tocar las cosas, ¿no? Sí, como un maestro de física. Ya, y a Lito lo veo más como un Santo Tomás de Aquino, una cosa así, yo sé, un más para arriba. La pregunta es, Lito, ¿alguna? Eso es metafísica. Sí, pero es que Lito siempre ha coqueteado con los filos de ahí. Sí, de la hoyanca. La hoyanca. La hoyanca, para quien no sea de Jerez, es que Jerez es una ciudad que está en alto, pero tiene una parte baja, que es donde llegaba al mar en su día, y hace como una bajada un poquito pronunciada, ¿no? Y eso se le dice la hoyanca, entonces la gente, cuando va por el borde de algo, y se va por el borde de la hoyanca, te puede caer. Vamos, Belito, hay teorías por ahí que dicen que los... Ya pone música a esto, el fondo, que se ha callado Marco. Aquí, que puede haber más de un universo, multiverso. Uh-huh. No sé, lo he escuchado yo. No lo sí, soñaba, ¿no? Una teoría como otra cualquiera. Suponiendo que eso pudiera ser. ¿Vale? Dale. Si hay un pone, ¿no? Como un pone, se suele decir. Un pone. Que haya varios universos. Muchos universos. ¿Vale? Uh-huh. Entre universo y universo, ¿qué habría, tío? ¿La nada? Sí. Claro. ¿Sabes qué me recuerda a esa pregunta? ¿A qué? La pregunta que hacía Álvaro, que decía... Yo no te presentaba, buenas noches. Buenas noches. Álvaro decía, el universo es infinito. Y si pues llego al borde y saco la mano. ¿Qué hay? ¿Me habéis entendido la pregunta? Sí, claro. David Chacón ha sentido con la cabeza. Yo no sé si es la que nada. Sabe la respuesta... ¿O es que me está dando la razón? Que le da razón a Lito, que la nada, pues la nada, hemos dicho que sí. La nada. Antes del universo existía la nada. Pues entre los universos a veces está la nada. Una cosa ya de... Dale, si es un estilo a la última escena de Los Hombres de Negro, ¿no? Que, ¿Ha dicho David? En el que hay un... Antes de nuestro universo existía la nada. pues entre los universos, una vez existido, pues está igual la nada. ¿Y eso de que antes del universo existe la nada, dónde lo sacas tú? Hay múltiples teorías que hay también, claro. Porque a lo mejor el universo es como un bulso, ¿no? Grande y chico siempre estuvo. ¿No? Bueno, yo dejo la pregunta. Más que nada una esfera rodeada por una especie de extremos relativistas, ¿eh? Yo lo veo más, como ha dicho Lito, de Men in Black, que es cada universo como una canica y un saco de canicas, son todos los multiversos allí dentro de una bolsa de las canicas. Y hay un ser superior multidimensional que juega a las canicas. Vale. Los tiene metido en una bolsa. Es que, el otro día me desperté y me hice la pregunta. Y yo, sí. Bueno. En forma de silla de montar, ¿no? Ahí. Bueno, pues sí, ahí dejo esa cuestión. Si hay alguien que nos oye es capaz de explicármelo, bien explicado, que a mí me convenza. Ahora fuera de broma. Venga, ya, vamos a quitar un poquito de... Porque a veces nos tildan de que... Nuestro universo tengamos... se abre camino a través de la nada. Pues fuera del universo está la nada. Y si hay diferentes universos, entre el universo y el universo está la nada. ¿Y fuera de la nada? Fuera de la nada no hay nada. O es la nada, hay nada. O son un universo o múltiples universos. Si no hay nada, hay nada. Si no hay nada, hay nada. Vale. Bueno, lo que opino yo, ya un poco más serio, es que si ya con uno... No sabemos ni cómo funciona, de verdad. Así que, Alfonso, ¿para qué te metes en Honduras? Puede ser una teoría muy bonita de que seamos uno de muchos, pero la verdad, ¿qué aporta? ¿Qué aporta la ciencia la teoría nueva de que somos uno de muchos multiversos? No le veo utilidad. Siempre que se hace una hipótesis, se trabaja para avanzar. Las leyes físicas que conocemos solamente pertenecen a nuestro universo, o sea, fuera de ella o en otros universos, eso es imposible saberlo. Es imposible. Y muchas cosas todavía no sabemos cómo funcionan. Las leyes que hemos obtenido lo tenemos por mediante la experiencia, pero fuera de ella, ¿no? Si o sea, vamos a experimentar un universo para otro universo distinto, es imposible. Estáis insinuándome que si hubiera otro universo, las leyes de la física serían distintas. Claro, sí, por supuesto, claro. Eso está claro. Claro. Las leyes que tenemos ahora es un compendio de unas casualidades. De su inicio, del Big Bang, de lo que llaman las condiciones iniciales. Y las condiciones iniciales, y que se ha hablado mucho, de que por ejemplo las marcan los valores de las constantes universales, que decimos constantes universales, velocidad de la luz, constante gravitación, y constante hiperfina, todo eso hacen que el universo es como es. Y en cuanto varía un número, una de ellas es otro. Entonces, somos producto de una casualidad, de una serie de números. Pone, yo soy Dios y digo, voy a crear universos, ¿vale? Claro. Ya hago una bolita, digo, a esta le pego un parpi, ¡pah! Y entonces, dice, ahí la velocidad de la luz va a ser 200.000 kilómetros por segundo. Le doy un parpi y se expande de esa manera. Y ahora cojo, digo, pues esta ya tira para abajo, ¡pah! Y se estalla de otra manera. Y son universos distintos. Sí, bueno, o jugando al bingo, de que tenemos una serie de bolas con constante hiperfina, constante de gravitación universal, velocidad de la luz, constante de Planck. Y entonces cogemos, como en el bingo, esto vale tanto. Lo normal es que una combinación no salga nada, porque si cogemos números aleatorios, normalmente no saldría nada. Pero puede haber que números hagan universos con leyes distintas. Puede ser, o sea, dependemos de las condiciones iniciales. Y que otro universo exista con otras condiciones iniciales que sea completamente distinto, ¿por qué no? Pero ¿qué aporta eso? Es lo que yo digo, pues sí, pues una teoría de las tantas que hay. ¿Qué pregunta más tonta te hace, Alfonso? Es lo que, a raíz de lo que ha comentado Joaquín, de la cuestión que dijo Álvaro, si voy al borde del universo y saco la mano, ¿dónde está mi mano? Pues primero, es incorrecta, porque si saca la mano que está dentro del universo, el universo se extendería fuera de la mano, entonces ya no estaría en el borde. El nuestro universo se expande a la velocidad de la luz, y para extender la mano fuera del universo hay que ir más allá de la velocidad de la luz. Es que es una cuestión. No se puede uno salir así fácilmente. Claro, no. Eso se llama horizonte relativista del universo. Horizonte relativista del universo. Voy a tener que volver a salir al campo y no hacerme tantas preguntas. Vamos a ver. Bueno, más cositas. Venga, os voy a preguntar lo que os comentaba antes, que lo tengo aquí grabado en formato de pantalla. Eso, para encontrar las cosas, lo que hago una captura de pantalla. Ah, sí. Pero como mandáis tantísimas fotos, que no voy a decir de qué, y se me mezclan con las que tengo, de verdad es que me da hasta vergüenza mirar lo que tengo aquí, ¿eh? Vamos a buscar. Vamos a ver. Voy a ir al grupo del punto azul serio. De WhatsApp, porque en el punto azul turbio eso es de vergüenza. Eso yo no he visto cosas más malas en toda mi vida. ¿Qué hay? ¿Un punto azul turbio? Oh, no, hombre, te diré. ¿Y quién era el administrador? Que estoy fuera. Qué poca vergüenza tenéis. Tendría que dejarme fuera a mí de este grupo. ¿Tú estás fuera del turbio? ¿Eh? ¿Tú no estás fuera? Yo no sabía ni que existía. No sabes. Estás de broma, hombre. ¿Ah? Vamos a ver. A ver, mi majar ahora. Mira, nos escribe David García Rodríguez, que os decía antes, San Sebastián de los Reyes, que nos ha encontrado hace poco, ¿eh? Pues nada, nosotros nos alegramos mucho. Enhorabuena, nosotros todavía seguimos buscándonos. Ahí va. Y bueno, se queja un poco, corre un poco largo, de que le gusta la astronomía, le gusta la ciencia, se queja un poco de la contaminación lumínica de Madrid, obviamente, lo entendemos, ¿eh? Que es un lujazo escuchar a don Manuel Jiménez Lito. Pues gracias. Otra vez, en particular. Y que se pone en modo esponja cada vez que te escucha. Y bueno, que lo que quiere preguntar. Que ya alguna vez, normalmente quien llega novato lo pregunta. Uh-huh. Pero no está mal recordarlo. Si quiere comprar un telescopio, ¿vale? Pero claro, el dinero siempre es, digamos, el hándicap. Ayer le comentaba yo a los compañeros, pasé por una tienda, no es que yo vaya allí, pero pasé y entré, me gusta entrar, y suelo meterme por la parte de abajo, en Imaginarium, me gusta ver curiosear las cosas de los niños. ¿Entras por la puerta grande o por la chica? Por la chica, vale. Que me encanta meterme lo por ahí. Suyo, vamos. Sí. Y había un telescopio para niños a 30 euros. Claro, eso es un juguetito. Con su sellito de la ESA y todo, y yo decía... Oye, esa risa ya ha pasado. Una risa de 3 segundos está bien, pero cuando pasa de... El público está... Es que no ha contestado. ¿Te da cuatro patas? Claro. No, en cuclilla. En cuclilla. Lo de las cuatro patas lo contaré en la cena. En el turbio. A lo que iba. ¿Qué este hombre se quiere comprar un telescopio? Nuestro amigo David, de San Sebastián de los Reyes, y tiene 500 euros. Pues aquí tienes la respuesta. A ver. Dependiendo de si tiene experiencia alguna o no tiene experiencia alguna, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, he estado mirando por encima y por 475 euros puede tener un Dobson, ¿vale? De 200 milímetros de apertura y 1200 de focal, que puede estar muy bien. Eso si no tiene ninguna experiencia. Si tiene alguna experiencia, puede comprarse ya hoy en día un telescopio computarizado, pero para principiantes, ¿vale? Que es fácil de manejar, fácil de poner una estación para observar, ¿vale? Y los tiene incluso con wifi ya por 498 euros, ¿vale? Con wifi. Si no tiene experiencia ninguna, lo mejor que coge unos prismáticos y se dedica a disfrutar del cielo. Pero si ya tiene bastante experiencia, pues ya entonces por 500 euros no va a encontrar nada, digamos así, de mediana gama. Pero bueno, que hay cosas por 500 euros muy buenas. Sí, sí. Y hay cosas Yo me quedaría, yo también he visto un poquito porque tampoco me ha dado mucho tiempo, pero yo me quedo con el Dobson. Porque sí. El Dobson es el con el que hemos empezado todos, con el tenemos nosotros aquí en la agrupación, que alguna vez lo hemos nombrado, que le llamamos la abuela. ¿Vale? Que es un Dobson de 8 pulgadas, lo mismo que el que acaba de decir Miguel. Y para aprender es muy sencillo, se carga y se desmonta y se monta en un instante, no tiene, por supuesto, motores ni cosas sofisticadas, y para aprender es más que bueno. Y entre 400 y 500 euros, según la marca, hay Dobson de 8 pulgadas, estupendos para empezar. Si le es grande, tiene una gama en Celestron, ¿vale? Más chiquititos, ¿no? Más chiquititos, ¿vale? Como de, como ejemplo, de sobremesa, de cuatro, ¿no? De cuatro pulgadas. Sí, pero que son computarizados, pero son muy fáciles de manejar. De hecho, yo creo que conocidos nuestros han empezado con él, ¿no? Y muchos han empezado con un ETX-70. Un ETX-70. Son telescopios de 250 euros, más o menos. Y para empezar, está muy bien, vamos. No vas a ver gran cosa. O sea, no vas a ver cosas espectaculares, pero vas a ver cosas que te van, si te gusta, vas a agradecer mucho, ¿no? ¿Vale? Eso si no tienes, digamos, posibilidad de tener espacio, porque un Dobson necesita un espacio y necesita mover unos kilos, pero para una cosa rápida, pues tiene opciones en cualquier tienda de astronomía que pueda, se meta en internet, que pueda ver. Tiene, por ejemplo, Celestron Nestar 4S, que paga por 500 euros, y computarizado, pero bueno, que el manual está en castellano y es fácil, digamos, de seguir una fácil alineación, una puesta en estación muy cómoda para una persona que no tenga los conocimientos, ya empezar a adquirir conocimientos y a partir de ahí, pues ya cuando ya esté centrado, pues diga, pues me gusta esto. Pues, pero también en principio lo que siempre decimos, acercarse a una agrupación, eso va a sea de donde sea, y mirar qué es lo que, por los diferentes telescopios que tienen los aficionados, y ver qué más le gusta. Y tener una noción de la geografía. De geografía o de mapa estelar. Bueno, sí, bueno, de nada te va a tener un telescopio si no sabes dónde por dirigirlo. Eso, por eso he dicho, claro. Por eso he dicho antes que si no tenía conocimientos ninguno, lo mejor con unos prismáticos. Que lo que ha dicho Miguel, es lo que yo estaba con la mano aquí para decirlo, que vaya a una agrupación astronómica, que mire antes, porque, por ejemplo, a mí me decepciona. Y no vaya a ser que le decepcione. Y no sea lo suyo. Claro. Y se gasta un dinero ahí para nada. Hay gente que disfruta más con unos prismáticos, por ejemplo, ¿vale? Que con un telescopio de 500 euros. Por ejemplo, y a lo mejor que te digo yo, ¿tú cuántas veces quieres mirar por telescopio? ¿Una vez a los fines de semana? Pues a lo mejor lo que te compensa es apuntarte a una agrupación y utilizar los telescopios que tenga la agrupación para cuando tú quieras mirar. Sí, pero vamos, sobre todo lo primordial es si te gusta es acercarte a una agrupación. Y si no tienes conocimientos de herramientas de astronomía, telescopios, eso, simplemente lo que tienes es el dinero, empieza por prismático, después... Pero tienes que dirigirlo a un sitio, ¿no? Porque no basta tener prismático. Si no te sabes dónde está, por ejemplo, el pero eso se le supone, ¿no? Como ya, pero que con el mínimo, con el prismático ya tú empiezas con un mapa y con una aplicación informática a buscarlo. Con un mapa, sí. Pero con lo primero es formarse, o sea, claro. Una persona que se quiere comprar un telescopio ya mira al cielo. Claro. Sí, seguro. Y algo seguro. Hágase la luz. Venga. Muy bien. Pues traemos hoy la última entrega de La Luz a través de la historia. Es la tercera y última. Ya terminó esta serie y vamos a ver si me pongo las pilas para empezar otra que me están demandando mucha gente retomando un poco la fotografía. La luz, ¿cómo se aprovecha en astronomía? Pues haciendo fotografía. Es el colofón. Un momento. Dime. Os mandé un escándalo que ha habido en Colombia. Sí. No voy a decir los nombres. A cuenta de un señor que era muy valorado como buen astrofotógrafo y resulta que estaba plagiando las fotografías de otro. O sea, que las cogía de otro y las ponía. ¿La habéis leído? ¿Alguien más ha leído en el grupo cuando lo he puesto? Sí, ¿no? sí. Ha sido un tremendo escándalo. O sea, que... Lo que hace don José Luis con las fotos de la NASA. Claro, yo cojo las de la NASA, las planto. Pero es curioso la inocencia de la gente que se cree que no te van a descubrir. Pues sí, te terminan por descubrir, porque por ir por internet siempre le llega a alguien que diga, anda, pero si esta es la mía. Porque yo, por ejemplo, parece mentira, pero yo, por ejemplo, tengo la primera M31, ¿acordáis que hice? Tan chula que me salió, la mandamos a esto y me la publicaron en la revista. Entonces, tú le das a M31 en Google a imágenes y dentro de muchas de ellas, una de ellas es la mía. Pero yo la distingo. Es la mía, la procesé yo y tal. Y hay más clara, más oscura, con un poco más de campo, con un poco menos de campo. Y yo las miro a todo y digo, esta es la mía. Y se dice que... Entonces, si yo alguna vez viera la fotografía y pusiera abajo Pepito, no sé qué, yo digo, anda, si esta es la mía. Papá, reconoce a su bebé. Claro, el papi reconoce a su bebito. Hay que felicitar a nuestro compañero Nacho Rodríguez. ¿Ah, sí? Porque en el instituto en el Almunia, unos alumnos de un grado de informática, de programación, han ganado un premio por un proyecto que han presentado aquí en el ayuntamiento y tal. Y es precisamente una aplicación para que cuando tú subas una fotografía de rostros, por ejemplo, a Facebook, automáticamente reconozca las caras. Anda. Y te etiquete sin tú tener que hacerlo. Con lo cual... Reconocimiento de facial, digamos. Exacto, una cosa. Exacto, sí, sí. Pero que se puede hacer con reconocimiento de galaxia. O sea, uh-huh, tú metes una foto y automáticamente también ve de quién es. Los hay, los hay. O sea, la foto no la reconoce de quién es, pero la galaxia sí. O sea, hay una aplicación que se llama AstroBeam, me parece que se llama AstroBeam, que era al principio la teníamos todo el mundo y de repente empezó a ser de pago y ya está un poquito más limitada, pero tú subes la foto, que yo tengo fotos subidas ahí, y la reconoce, y entonces cuando pasas el ratón por encima pone M33, NGC, no sé, o sea, te pone ahí por encima lo que era realmente, el nombrecito. Google tiene una opción que es la búsqueda inversa. Tú subes una foto, sí, y te dice dónde está. Ah, claro. Que, por cierto, me pasó una cosa curiosa porque escribí el famoso artículo que escribí del Campo Andaluz. Ah, sí. Normalmente busco yo una foto que esté libre de derecho y la encontré en una página de la Junta de Andalucía. Digo, bueno, pues esto es público, ¿no? Uh-huh. Y la cojo y ahora me escribe el autor de la foto que por favor, que ponga el nombre. Digo, perdona, pero yo la foto la he tomado de... No me digas. Pues fíjate tú, la habían cogido de... O sea, no, tú creías que no era, pero de donde estaba tampoco la habían... Tampoco era. Vaya, vaya. En fin. Vámonos, en fin, pues vamos con la luz a través de la historia, tercera entrega. Nos quedamos la semana pasada en que la teoría electromagnética de la luz, pues, explicaba todos los fenómenos que existen entre la fuente y el detector, ¿vale? Todo lo que ocurre entre la fuente de luz y el detector, que puede ser perfectamente nuestro ojo, pues todo, reflexión, refracción, difracción, todo se explica a polarización. Pero resulta que aparecen fenómenos que no puede explicar. Es decir, la propia emisión de la luz por la materia y la propia absorción de la luz por la materia no lo puede explicar la teoría electromagnética. La primera la emisión significaría saber cómo se emite luz realmente, y la segunda, la absorción, cómo se detecta luz. Bueno, pues todo esto empezó en 1814 con Fraunhofer, cuando estudiando el espectro solar continuo, vio y con aparatos ya delicados y finos, vio que había unas líneas oscuras, una línea oscura en todo el espectro que había continuo de la luz del sol. No le supo dar explicación, fue ya 50 años después cuando Bunsen y Kirchhoff vieron que era el espectro de absorción y entonces llegaron a la conclusión de que la luz que sale y se forma en el centro del Sol al pasar por todas las capas exteriores del Sol antes de llegar a nosotros, hay ciertas frecuencias que se quedan ahí atrapadas porque existe un elemento que la absorbe, ¿vale? Entonces vemos que hay una línea oscura en el calcio, una línea oscura en el hidrógeno, alfa, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces descubrieron lo que son los espectros de emisión y en este caso sería de absorción, las líneas negras. Bien, pues empezó ya el tema de análisis espectrales, que entonces empezó a avanzar muchísimo, ¿vale? Y entonces vimos a través de espectrógrafo, el espectro continuo, por ejemplo, tú ves una bombilla y ves un espectro continuo, todos los colores continuamente, una luz de una vela, pero entonces ya empezar a ver, por ejemplo, un fluorescente o una bombilla de gas de sodio y ves que tiene espectro discreto, ya no es continuo. Estas líneas que salían, pues no había explicación de darlas con la teoría electromagnética. Entonces, cuando ya llegamos al final del siglo XIX, principio del XX, la teoría clásica de la física no daba explicación a todo esto que ocurría en el interior de los átomos. Y entonces apareció nuestra querida mecánica cuántica, ¿no? Empezó con Planck, Bohr y Einstein, ¿vale? Que hablen lo que es la física cuántica, y posteriormente la desarrolla Heisenberg, Bohr, de Broglie, Dirac y Schrödinger. El primero, pues Planck, estudiando la radiación del cuerpo negro, veía que había una gráfica, todo cuerpo emite una radiación, ¿vale? Una radiación, una emisión, que llegó a la conclusión de que llegaba a su máximo a una temperatura. A una temperatura, esa curva quedaba casi como si fuera una campana, un poquito alargada, ¿vale? El máximo lo daba en una determinada temperatura. Por ejemplo, vio que en una bombilla era la temperatura que alcanzaba esta gráfica eran 3.000 Kelvin, que era eso infrarrojo. El sol venía a unos 6.000 Kelvin, ¿vale? Que es una luz amarilla. Las estrellas más viejas emiten en 4.500 Kelvin y las más jóvenes en 10.000 Kelvin. Es decir, la temperatura de esa emisión tenía que ver con la temperatura al cual emite ese emisor. Entonces hizo la hipótesis de Planck, que revolucionó pues toda la física y todo nuestro pensamiento. Diciendo que esa emisión que emiten los cuerpos, que se parece tanto a la teórica del cuerpo negro, esa energía es emitida en múltiplo de una cierta cantidad. No se puede emitir de cualquier manera, sino que son múltiplos de una cantidad. Y esa cantidad la llamó un cuanto, ¿vale? Se llegó a saber cómo se calculaba esa energía, que era una constante por la frecuencia con la que esa emisión nos llega. Esa constante, desde entonces, pues es conocida como la constante de Planck. Se le pone como una letra H, una H minúscula, aparecen por todos lados en física, y vale la friolera de 6,6261 por 10 elevado a menos 34, es decir, es gigante, ¿no? Al revés, es súper chiquitísima. Julios por segundo, ¿vale? En unidades de julios por segundo. Bien, pues tenemos ya aquí la primera vez que se habla de cuantos, ¿vale? Hay cuantos, ya no la luz, no es discreta, hablamos de cuantos. Bien, por supuesto, como ocurre con todas las ideas innovadoras, no le cree nadie. No se lo cree nadie, pero llega Einstein, ¿vale? Y Einstein retoma la teoría corpuscular, ¿vale? Dice que esos cuantos del que habla Planck, en realidad son partículas reales, ¿eh? No imaginarias, sino partículas reales que interactúan con la materia y con el demás, y le llama fotones, ¿vale? Con esto él explica el efecto fotoeléctrico, con lo cual sabéis que es con lo que le dan el premio Nobel. A partir de este momento, del premio Nobel de Einstein y de la explicación que él le da, pues los cuantos empiezan a tomar, si lo dice Einstein, ¿no? Empiezan. Bueno, pues el efecto fotoeléctrico, para que haceros una idea, así facilita, resulta que la luz cuando llega a un metal es capaz de sacar electrones de él y hacer una corriente eléctrica que se puede medir. Y entonces, pues la gente, hasta el momento, pues creía que la gente, los físicos creían que cuanto más intensidad dabas a la luz, pues más electrones arrancaba. Y no era así, dependía absolutamente de la frecuencia. Había una frecuencia mínima de la luz que incide, que es por debajo de la cual, por más intensidad que tú le des, no sale ningún electrón. Pero por encima de esa, sí sale. Ya puedes, a partir de esa frecuencia umbral, sí escapa la luz, de al llegar contra ese metal, contra esa materia, arrancarle electrones, ¿vale? Y los electrones salían con una velocidad, con una energía cinética, que era la diferencia entre esta energía umbral y la que hace falta para extraer el electrón. Bien, pues con todo esto, pues otra vez volvemos, ya que tanto dimos en el siglo pasado con la teoría electromagnética, que todo era onda, que todo era onda. Bueno, pues Einstein se sube al carro de Newton, de Platón y Demócrito, que la luz son partículas, ¿vale? Y bueno, eso fue en 1905 más o menos, y todo esto culminó en 1916 con el primer láser. Puso los fundamentos para los primeros láseres. Bien, pues entonces, llegado a este punto, nos vamos al átomo, ¿no? Para ver qué es exactamente lo que ocurre aquí. Cuando un fotón de luz llega a un átomo, los electrones están con su energía, y si esa luz es capaz de darle suficiente energía para pasar del nivel 1 al 2, pues este electrón sube y se excita, ¿vale? Se excita. Se excita porque tiene más energía de la que tiene en reposo. Se llama un electrón excitado. ¿Y no podéis utilizar otra palabra? No, porque si esa es buena. Sí, que suena un poco. Está un poquito, está relajado, se excita y sube a un nivel más alto. Eso. No hay otra palabra mejor, ¿no? No sé. digo yo. Como si te han acostumbrado, no me suena raro. No sé si al resto de... Nada. Dilo. Iba a decir una barbaridad. No, mejor no. Como estoy tan acostumbrado y yo he pensado. Lo que te has pensado. Has pensado otra cosa. Esa palabra está en los libros de astronomía, ¿eh? Sí, sí. Y en otras clases de libros. Sí. En casi todos los libros está esto. Yo la he visto más en películas. La excitación del átomo de litio. Del átomo de. Bueno, por lo tanto, si llega un fotón con energía, con la frecuencia multiplicada por H, suficiente para cuando le da, interactúa con ese electrón, subirlo al siguiente nivel, si no tiene suficiente, pues el fotón pasa y no produce nada, ¿vale? Y así es como explicamos la absorción, ¿eh? Cómo se absorbe un fotón en la materia, ¿eh? Si tiene suficiente energía, si tiene suficiente frecuencia, se absorbe y el átomo lo detecta subiendo de nivel. Así es como, por ejemplo, el ojo detecta a la luz y cualquier detector con este tipo de efecto, que en realidad es el efecto fotoeléctrico. Al revés, es decir, un átomo que está excitado de por sí, él baja, ese electrón baja a su nivel normal, natural, y al bajar, esa diferencia entre esas dos energías lo emite en forma de fotón. Y así es como se explica que la luz se emite. Y con este tipo de, con esto de que, conclusión que Einstein de los cuantos y de los saltos que dan los electrones y la frecuencia mínima y demás, pues ya sabemos la naturaleza de la luz, de cómo se emite y cómo se detecta, ¿de acuerdo? Que era una de las cosas que el electromagnetismo no podía explicar. En cambio, la cuántica sí. Bien, pues esto fue el fundamento del láser. El láser es luz amplificada, es una luz que cuando el fotón llega a un átomo que ya está excitado, llega un fotón y salen dos. ¿Vale? Era una cosa que era completamente impensable en aquel momento. Llega un fotón y salen dos. ¿Vale? Porque el átomo al que llega el fotón ya está excitado. Eso, dos idéntico además del que llegó. ¿Vale? Y es el fundamento del láser. Esto se extendió a todas las demás ondas electromagnéticas. ¿De acuerdo? Toda esta explicación sirvió para rayos X, para rayos gamma. ¿Vale? Entonces. Llegamos ya al final de todo, y entonces, ¿cuál es válida? O sea, esto explica una serie de cosas, ¿vale? Pero la electromagnética explicaba perfectamente la reflexión, la refracción, la dispersión, la polarización, todo eso, ¿vale? Entonces, vamos a ver que la conclusión es que las dos son válidas, por eso llamamos la naturaleza dual de la luz. La luz se produce en los átomos en forma de fotones, que son corpúsculos, ¿vale? Los fotones son corpúsculos, son partículas. Cuando se sale del átomo y se propaga como ondas, y cuando llega al detector vuelven a ser partículas. Es decir, mientras viajan son ondas, y cuando se emiten y cuando se detectan son partículas. Por eso la luz se llama naturaleza dual porque tiene esas dos, se comporta según el experimento al que llamo. Bueno, y al revés, si la luz son partículas, son fotones, las partículas no son luz, no son onda, pues también. En 1924, Louis de Broglie llegó a demostrar que un electrón, una partícula, cuando se mueven, también es una onda, ¿vale? Y llegó a calcular su longitud de onda, y eso es el fundamento, por ejemplo, del microscopio electrónico, que tanto avance ha producido en medicina y en otros campos. En vez de usar luz para ver, usamos electrones para ver, que son mucho más pequeños y con longitudes de onda mucho más cortas. Bien, pues entonces la luz es, pues ¿qué es? Pues estas dos teorías son dos caras de la misma moneda. En función del experimento que hagamos, se nos manifestará una, se nos manifestará la otra. Son meras representaciones de la realidad, más o menos conveniente en función del experimento que se quiera explicar. La luz y la materia son entidades físicas simples. Su aparente dualidad es fruto de lo insuficiente de nuestro lenguaje. Y ya con eso termino. Es un poquito de cuántica, pero a nivel principiante. Y con esto termino la serie y termino la parte de la luz desde que empezamos el primer capítulo, griegos y Newton, hasta ondas y ahora pues la dualidad. Cuántica, un poquito de mezclada, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Pues ahí lo dejamos. Muy bien, pues queda un cuarto de hora. ¿Tú tienes? Yo tengo un chascarrillo a falta del titular, que está ausente hoy de la sección de chascarrillo, pues se me ocurrió a la vuelta. ¿Más de... matemático o más físico? De lo más poquito, físico. Más físico. Más físico. Yo, matemática, la cabra tira al monte. y tan físico como que lo quiero hacer como experimento a ver si alguien se ha enterado de lo que... de la sección mía de la semana pasada. Así que lo voy a leer porque yo no suelo hablar leyendo, pero bueno, a esto no me quiero dejar nada. Así que este chascarrillo lo he titulado El extraño caso del taquillero psicópata y del piloto suicida. ¿Puedes repetir? ¿Qué? ¿Lo puedes repetir? El extraño caso del taquillero psicópata y del piloto suicida. Dice, primero, vayamos a un futuro lejano. Bueno, o no tanto. Dice, en este futuro es algo extraño, aunque se siguen cumpliendo las leyes naturales. Al contrario de lo que ocurre en la actualidad en la red de autopistas estatales, no existen límites de velocidad. Bien. Pero sí existen límites de tamaño de las naves que circulan. El sistema de control del tamaño es el siguiente. A la entrada de la autopista se sitúa un túnel de 100 metros de longitud, delimitado por dos compuertas blindadas que están cercadas, que están cerradas a menos que una nave pase por ellos. En la puerta de entrada del túnel se sitúa una garita de peaje en la que trabaja el taquillero psicópata. Es psicópata, pero es que es muy bueno en su trabajo. ¿Pero eso te lo has inventado tú o qué? Ahora después explico todo el enrevesado. Tenemos pues un túnel y en la entrada del túnel una garita de peaje. Y en el peaje un taquillero psicópata. Digo que es psicópata, veréis ahora por qué. Dice, las puertas blindadas se abren y se cierran simultáneamente. El taquillero acciona la apertura de puertas cuando el morro de la nave entra en la primera, entra en su puerta, en la puerta de entrada del túnel. Y acciona el mecanismo de cierre instantáneo cuando ve pasar la parte trasera. Como lo hace, es muy bueno en su trabajo ajustando, como las puertas se cierran instantáneamente, después se abren, si la nave mide más de 100 metros, se parte. O sea, se abren los dos a la vez siempre. Sí, las puertas se abren y se cierran simultáneamente. Y claro, cuando él está en la de entrada y ve pasar el fondo y cierra, claro, si la nave, la parte delantera ya ha pasado porque mide más de 100 metros, se partiría la nave, claro. Entonces, en la nave que pase por ese túnel es que mide 100 metros, ¿no? Es un sistema de control de tamaño, ¿vale? Vaya sistema, o sea, si pasa y si no pasa te destruyo. Exactamente. ¿Por eso es psicópata? Sí, es psicópata porque disfruta destrozando las naves que son más largas de 100 metros. Y ahora entra a la segunda parte. Pues bien, un piloto suicida pretende entrar a la autopista con una nave que mide 160 metros. Y de hecho, lo consigue. Pregunta A. ¿Cómo lo hace? Lo sabía la pregunta, vamos. ¿Cómo lo hace? ¿Y cuál es la velocidad mínima que tendría que coger con esa nave de 160 metros? Y después, la parte B, explique lo que pasa desde el punto de vista del taquillero psicópata y desde el punto de vista del piloto suicida. Me temo que la velocidad tiene que ser cercana a la luz. ¿Cómo? Se tienen que coger solamente 60 metros, tampoco... Me temo que la velocidad a la que pasa tiene que ser cercana a la luz. Pues sí, buena sospecha. Pues tampoco, no por cálculo, sino por cómo lo ha formulado. Si tú me preguntas... ¿Cómo se ve desde el punto de vista de uno y del otro? Digo, pues ya me lo está diciendo todo, porque yo sí te está escuchando los otros programas, no como estos dos que están aquí enredando, que ellos están hoy, me tienen nervioso perdido. Miguel y David. ¿Yo? Iba como las clases, iba a decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Venga, explicando, una foto de un cúmulo. Ajá. Bueno. Pues este enunciado, adornado evidentemente, lo sufrí yo en un examen de facultad. ¿De la UNED? No, estaba en Sevilla. Sevilla era de primero de carrera. Y tuve que manejar. Tuve que pensarlo un poquito. ¿De esos exámenes que te dejaron? O sea que. No se titulaba psicópata ni suicida, pero existía ese túnel y había que pasar una nave por ahí. O sea, todos los detalles globales están todos. No se titulaba, pero había un psicópata Que era el maestro. Que era el profesor. Que puso la pregunta. Y un suicida que eran los que trataban de resolverla. Exactamente. Bueno, espero a ver si alguno que no esté muy entretenido con la Semana Santa. Le da un poco al cálculo, ¿no? Le da un poquito a los números, que no hace falta mucho. De hecho, os puedo enseñar. ¿Medio folio? Vale. Con eso se resuelve el problema. ¿Hay raíces cuadradas? Sí. Wow. Ha enseñado medio folio de fórmulas. Medio folio, ¿eh? No llega ni a... Solo medio. Era un problema de los que allí llaman rapidito. Yo te lo puedo hacer, pero sin fórmula. Así que, bueno... Por la cuenta la vieja. De hecho, le sale, vamos, el piloto coincide entrar en la red de autopista y con una nave más grande de lo normal. Y hace sus viajillos y no pasa nada. Es igual que cuando, no lo deja pasar. Es igual cuando ve el semáforo en amarillo y se va a poner rojo, acelera mucho, pues una cosa por el estilo. para que no quedarte. A ver si alguien que no esté oyendo le va a pasar como a este de aquí en Aquí en Viva, que le puso el maestro el típico problema este de un tren sale de Madrid y otro tren sale de Barcelona a una tal velocidad y el otro a tanto. A ver dónde se encuentran. Sabiendo cuántos kilómetros de distancia, en dónde se encuentran. Y al otro día llegó tarde y se en Calatayud se encuentra, porque había cogido el tren y se había ido. Comprobación física, ¿no? No vaya a ser que alguien ahora vaya a coger... Eso se pone como los anuncios, ¿no? Esta prueba es simulada, ¿no? Y hay que hacerlo. Hay... Esto pasarlo a la realidad, todavía no tenemos tecnología. Para no. Bueno, quedan 9 minutos. En el siguiente programa solucionaré antes de entrar en la relatividad general. ¿Vale? Hoy es el Día Mundial de la Meteorología. Al menos en Jerez. No. Pero es mundial. Por cierto, ayer en Google me salió el iconito que sale siempre y era el aniversario del cumpleaños de Caroline Herschel. Sí, hay que nombrarlo también. De Caroline Herschel. Algunos cometitas de fondo. Sí. Y vi mucha gente hablar. Porque la gente se deja llevar por lo... Y cuánta ignorancia, no saben lo que están hablando, ¿eh? Claro. Y eso les pasa por no escuchar un punto azul. Pero bueno. Kielito, Día Mundial de la Meteorología. Sí, sin duda, vamos. Desde esta mañana estoy liado. sí, porque ya esto es un tema más local. Ya. El que nos escuche de fuera dirá, bueno, ¿y por qué es tan importante? Bueno, importante realmente en España entera, se puede decir. Sí. En España entera porque la economía se mueve mucho esta semana. Y... Tanto para los que saquen los pasos los de Semana Santa como para la hostelería, para todo el tema del turismo, si no hay... Por ejemplo, el otro día te lo comentaba yo a ti. Digo, el meteorólogo no es un brujo, ni es un, ¿cómo se diría?, un tío que adivina. Chamán. Pero los hoteles los culpaban de haberse cargado el turismo en el fin de semana del puente del Día de Andalucía. Porque, por ejemplo, yo sé de gente en Granada que se había alquilado casa en toda la parte de la Alpujarra y como anunciaban grandes nevadas, pues anularon la reserva. La reserva y ahora va y no nieva. ¿Un meteorólogo qué? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo puede un meteorólogo un parte y luego no pasar? Pues cantidad de veces ocurre porque el parte, yo lo he intentado explicar hoy, que sobre todo donde nosotros hacemos el programa y vivimos, que alguien lo busque en el mapa, busque el estrecho de Gibraltar, uh-huh. Estamos muy cerquita, 100 kilómetros, Golfo de Cádiz, desde el Cabo de San Vicente hasta el Cabo de Trafalgar, por ahí, aquí. Toda esta zona es turbulenta total, ¿no? Sí. Que busquen al Golfo de Cádiz. El Golfo de Cádiz. Los pronósticos meteorológicos se basan en cálculos muy complejos de matemáticas, porque las matemáticas que tiene la meteorología son se dice siempre lo de la teoría del caos, que es que una pequeña perturbación, muy pequeñita en un sitio, hace un efecto, puede hacer un efecto enorme a una distancia de donde se ha producido ese efecto, se amplifica de maneras que hay ecuaciones que no pueden predecir. Entonces, el modelo a veces no funciona. tú pones las condiciones, te dice un pronóstico y al final ese pronóstico no se cumple. ¿Por qué? Porque por defecto del método, por tamaño de la... Porque lo que se hace en los métodos numéricos, esto de cálculo, es dividir la región que se va a estudiar en una cuadrícula, como se hace en un mapa, ¿no? Y cada cuadrícula se le da unos valores. Y teniendo los valores de presión, temperatura, humedad y todas las variables meteorológicas, esas se van expandiendo a las celdas vecinas y se ve el comportamiento de cómo, considerando que una celda se comporta igual. Pero eso no es cierto. O sea, cada porción de terreno, por muy pequeño que sea, se comporta diferente que la que tiene al lado. A ese nivel de discernir de centímetro o de metro a metro siguiente no tenemos herramientas. Veo una cosa... Entonces ahora termino. La celda más pequeña que ahora, por ejemplo, se está manejando en España, la Agencia Estatal de Meteorología, el modelo más preciso que tiene una celda de 4 kilómetros por 4 kilómetros. Está bien, ¿no? Es el modelo IRLAM 0008. Sí, pero 4 kilómetros en un mapa de España puede parecerte una celda pequeña. Sí. Pero 4 kilómetros en realidad sabes tú perfectamente que puede estar lloviendo aquí, pues, y en tu casa no. O sea, se queda chica. El modelo que dice que va a llover, llovería en la celda entera. Y de hecho, en tu casa puede estar lloviendo y en la mía no. Y están separadas menos de 4 kilómetros. Claro. Luego, entonces, tenemos que afinar cada vez más esa celda, hacerla más pequeña. El problema de hacerla más pequeña es que se multiplican. Y cada vez que se multiplica la celda, necesita un ordenador más potente. Bueno, que no tenemos. Para eso estamos haciendo una cosa como el SETI, ¿no? De dejarlo salvapantalla. Y... No, pero hay una cosa que... Ya vendrán los ordenadores cuánticos, no te preocupes. Que me sorprende de la meteorología, porque dentro de mi desconocimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, yo miro un mapa, ¿no? Y veo que viene una borrasca por el Atlántico. Yo sé que las nubes van a llegar, ¿vale? Y sé que se puede calcular. Pero a mí lo que me resulta, bueno, ¿y cómo pueden averiguarlo? Es que esté despejado, ¿cómo podéis predecir que se va a formar una tormenta en un sitio que no hay nada? ¿Sabes qué te digo? Yo puedo ver venir nubes y sé que va a llover. No sé si me explico. Sí, sí. Yo veo que hay una borrasca en Galicia y que hay un brazo que viene para acá, pues... Claro, tú estás viendo ya el agua venir, porque ya el agua está precipitando. Pero decir... Digo la que se forma aquí. Que se forma. ¿Eso cómo se predice? Pues que se va a formar una tormenta a lo alto de tu cabeza. Lo mismo que el viento te está diciendo que viene de Sanlúcar, dirección normalmente por aquí, vienen de una dirección determinada, las que traen agua... Por el viento, la humedad, la presión, ¿sabes que se puede condensar? Sabes la dirección del viento, tú por otros parámetros sabes que si mezclas una zona de aire frío con una zona de aire templado y húmedo, se forma agua. Es lo mismo. Lo mismo es saber si el viento va a soplar del noroeste o del suroeste que saber si tú mezclas aire frío con aire húmedo, se condensa. Cuando suba, se condensa en forma de precipitación. Pues hay leyes para saber que no hay una borrasca, pero lo habrá dentro de dos días, porque se enfrentarán dos masas de aire siguientes. Encima se puede calcular qué tipo de nube, qué tipo de precipitación, y así hasta... ¿Por qué son tan complicadas las primaveras y los otoños? Porque es precisamente los días en los que la variación de... Porque el motor último de la meteorología es el calor del sol. Ese es el que genera la circulación vertical de la atmósfera. El que el aire caliente suba, que pese menos y suba, y el aire frío de abajo baje. Y se mezclen lo que tenga cada masa de aire. Más humedad, menos humedad. Más... Eso, el motor último es el calor del sol. ¿Cuándo varía la insolación, la cantidad de horas de sol? En los equinoccios. Los solsticios, más o menos, días parecidos, tienen las mismas horas de sol. Pero en los equinoccios, otoño y primavera, de un día a otro hay un 30 segundos, sí, un minuto y medio de diferencia de luz solar. Ese minuto de más es energía que viene de más. Al día siguiente. Va eso todo. Hace turbulencias. que no lo hace en pleno invierno ni en pleno verano. Pues señores, en línea general, tiene mucho letra pequeña, todas estas cosas. Tiemblen los que, porque se espera una meteorología divertida, ¿no? Sí, sí. Me da tiempo que la pueda comentar un momentito. Venga, venga. Ah, bueno, que por aquí en, ya sí, esto aquí, es una en información la, en la local. local, pero bueno, nos enteramos. Tengo que los modelos para empieza a llover mañana por la noche, viernes noche, madrugada, va a estar casi todo el sábado lloviendo y bajará el ritmo de precipitación, pero tendremos agua tanto el domingo de Ramos, lunes santo, martes santo y miércoles santo. A ti te van a pegar, ¿eh? Y en principio, que son los límites ya de los modelos que manejo, hay tendencia a mejoría para jueves santo y viernes santo, pero ya es mucho hablar, irte tan lejos ya, o sea que... Ojalá te equivoques. Son las noticias que da hoy. Que a ver si te equivocas, a ver si te equivocas, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes. No, ojalá, va a ser, ojalá, ojalá. No va a ser lluvia de mucha intensidad, sí, van a ser chispeo, pero van fastidia. A... Pero lo que pasa es lo que contaba, dice que como los que van a sacar los pasos y eso, ¿sabes qué lo que le hacen? Que no paran de preguntarle hasta que le diga que no va a llover, entonces le están preguntando cada 10 minutos. La predicción, lo acaba reventado. Bueno, nos momento, vamos. Un momento, antes de irnos. Vengámonos. Recordar a nuestros queridos socios que mañana tenemos asamblea. En el centro, ¿a las 8? A las 8 en el Centro Social de la Granja. ¿Vale? Nos vemos allí, que habrá regalito. Y que nosotros volvemos dentro de 2 semanas. Sí, la semana que viene es fiesta. El jueves es fiesta en Andalucía, en otros lugares de España no, pero aquí sí. Pues que lo paséis lo mejor posible. Venga, nos vemos, adiós, hasta luego. Adiós.